Oye, Chipa, ¿viste cómo anda esa niña? ¿Cómo anda? Por eso, mírala, mírala, mírala, mírala, mírala. ¿Cómo anda Juana? Mírala, haciéndose la santa. Santa, ¿no? Parece que no moja, no moja, pero empapa. Juana, Juana, me dolió lo que me hiciste. Te trataste como un niño y me metiste. Abusadora, me pusiste triste. Después que me embullaste, te me fuiste. Juana, me dolió lo que me hiciste. Me trataste como un niño y me mentiste. Abusadora, me pusiste triste. Después que me embullaste, te me fuiste. Así se llama mi vecina, pero le dicen la peligrosa. Es que por fuera se ve divina y por dentro ella es otra cosa. Engañando es una experta, con apariencia de tigresa. Cógele miedo que si se suelta, tú puedes perder la cabeza. Juana, me dolió lo que me hiciste. Trataste como un niño y me mentiste. Como un niño y me abusadora, mentiste. Me pusiste triste. Oye. Después que me embullaste, te me fuiste. Juana, Juana, me dolió lo que me hiciste. Lo que me hiciste. Me trataste nena. Como un niño y me mentiste. Abusadora, me pusiste triste. Después que me embullaste, te me fuiste. Como habíamos quedado, fui a buscarla aquella noche. Pero cuando iba llegando, la vi montarse en un coche, con la risa entrecortada y la burla en su mirada. Al otro día ella me dijo: Joaquín, no habíamos quedado en nada. En nada, no. No es fácil lo tuyo, Juanita. Qué Juana. Malísima que eres. Como habíamos quedado, fui a buscar. Triste yo, después que me embullaste, te me fuiste. Y no se puede, con Juana no se puede, no, no, no, no, no. Abusadora, me pusiste triste, después que me embullaste, te me fuiste. Con Juana no se puede, con Juana no se puede, no. Que no se puede, no. Ay, no se puede. Abusadora, me pusiste triste. Mira, después que me embullaste, te me fuiste. Y te me fuiste con el tercero mayor, Carrasco. Mírala, mírala, mírala, mírala, mírala. Mírala, haciéndose la santa. Haciéndose la santa. Parece que no moja. No moja, pero que no moja, pero empapa. Pero no moja, empapa. Como un niño y me mentiste. Abusadora, tú me pusiste triste. Solo tú. Después que me embullaste, te me fuiste. Juana, Juana, me dolió lo que me hiciste. Lo que me hiciste, me trataste como un niño y me mentiste. Abusadora, me pusiste triste. Abusadora, después que me embullaste,